Bueno, aquí estamos en las puertas de UTAIC junto al intendente Matías Montoto. Se está presentando aquí un curso de buenas prácticas agrícolas. ¿Querés contarnos rápidamente de qué se trata esta iniciativa? Sí, la verdad que se viene gestionando hace bastante tiempo, trabajando con Federación Agraria, por bajar al Ministerio de Agricultura y Ganadería todo lo que se trata de programas y cursos, ¿no? que ellos brindan. Somos una región turística, pero hay muchos pequeños productores, así que nos pusimos adelante a trabajar desde Huerta Grande. Hoy en día está aquí al Ministerio, está dando todos estos programas y cursos con muchos productores, con muchos pequeños productores, así que bueno, muy contentos los pequeños productores por esta oportunidad, ¿no? Porque si no, esto no se realizaba acá en el departamento Punilla, así que la idea es seguir trabajando y que el Ministerio llegue a cada rinconcito del interior de la provincia de Córdoba. Bueno, y quería consultarte en relación al día lunes, donde se realizó una audiencia en tribunales de Cosquín por el tema del basural, un tema que es bastante problemático y que en otros municipios, bueno, ha causado grandes estragos, como en el caso de Capilla del Monte, ¿no? Bueno, un poco si podías contarnos en qué versó la audiencia, quiénes participaron, a qué instancia se llegó. Bueno, sí, efectivamente, ayer estuvimos en la Fiscalía con varios intendentes, con gente de la provincia, con gente de la justicia, con las partes que denunciaban, ¿no? La verdad que este basural a cielo abierto, que en verdad basurales a cielo abierto hay casi en todos los pueblos, es gravísimo lo que está sucediendo tanto en Punilla como en todos los departamentos, ¿no? Creo que necesitamos un vertedero regional que esté debidamente controlado. Tuvimos la oportunidad Punilla en tenerlo en el 2013-2014, donde, bueno, por culpa de un grupo ambientalista, ¿no? Donde ellos no permitían, primero no abrieron el diálogo y no permitían que se genere este lugar. Sinceramente, es para pensar, ¿no? Porque nosotros necesitamos un lugar para depositar los residuos. Ya habíamos contado con el dinero de la provincia que no iban a dar, era un lugar controlado, era un lugar alejado de la población, donde eran unos socavones grandes, se llama el lugar Tres Campanas, donde se sacó por muchos años granito y donde se podía usar ese lugar. Bueno, ¿Cuál es el tratamiento que recibiría en ese lugar? Ese lugar, mira, yo no estoy muy al tanto de cómo era ese proyecto, porque yo en ese tiempo no estaba en la función pública, pero sí era algo de empaquetar la basura e ir depositándolo tipo caramelos, ir depositándolo en estos socavones, y esto era para todo el departamento Punilla, incluido Carlos Paz, y iba a durar hasta más de 50 años, o sea que era un proyecto muy ambicioso, donde ya se tenía el dinero, y bueno, lamentablemente no se pudo lograr, y hoy convivimos con estos basurales y los intendentes muy expuestos a que alguien prenda fuego y recibir las denuncias. Eso es lo que pasó: el intendente de Capilla del Monte denunciado, el intendente de Cosquín denunciado, y somos todos responsables, ¿no? El intendente, somos todos responsables porque todos hacemos basura y necesitamos encontrar una solución. Por eso hoy, desde la comunidad regional, yo hoy en el carácter de vicepresidente de la comunidad regional, reunido con el secretario de Ambiente de la provincia, Javier Bridge, con la legisladora Caserio, con el presidente de la comunidad regional, trabajando para reflotar ese proyecto u otro, ¿no? Necesitamos un lugar regional para depositar nuestros residuos sólidos urbanos, así que seguramente vamos a empezar a tener diálogo también con los grupos ambientalistas, ¿no? Porque necesitamos incluirlos y la problemática es de todos, así que vamos a tratar de resolverlo, ojalá que en 2 o 3 años ya podamos tener el lugar, porque fondos hay, el gobernador ha dicho que ellos ponen el dinero, pero bueno, necesitamos buscar el lugar. Ahora en este caso era Cosquín el tema a plantear, donde se llegó a consensuar, donde se llegó a dialogar mucho con todas las partes y llegamos a que en 20 días nos íbamos a volver a juntar y ver cómo hacíamos. Nosotros lo que pedimos, los intendentes que vertimos nuestra basura ahí en Cosquín, es alquilar el predio y hacernos cargo del mantenimiento, del cerramiento, de la vigilancia, porque lo que sucede también es que la gente el camino a llegar a ese basural es de 1,5 km, donde la gente tira por todo el camino.